Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja, ¿no? Con Alfredo Zitarrosa, ¿no? Y seguimos homenajeando a don Alfredo Zitarrosa. Y está escuchando el programa Andrea desde algún lugar de Córdoba. Está Fabiana desde la costa atlántica. Isa desde La Plata, que dice Cristian Cari y a la triple Nelson, son muy grosos. Cristian es docente, re sencillo, re simple, re humilde. El tipo y es un músico de la hostia, la rompe. Así gozábamos, ¿no? Entre todos, la triple Nelson. Gabriel Cabrejas dice que está escuchando. Santiago, el electricista, Silvia. Ami está desde el africanizado conurbano de la ciudad de Buenos Aires, está escuchando el programa. Naida con Nerea y Néstor, gran abrazo. El Chusa, Coti, Sonia, Tati Almeida, María Claudia también está escuchando. Giselle, seguramente, bueno, Rocío desde Guanajuato, Norma, Cori, Cristina, desde acá. Bueno, hay muchos oyentes escuchando La Otra Oreja. Vamos a portarnos bien entonces, porque antes presentamos a un tema, a el violín de Becho, y habíamos presentado el violín de Becho y pasamos Doña Soledad. Y ahora vamos a anunciar el violín de Becho y vamos a ver si el operador responde. Ahí está Alfredo Zitarrosa, el violín de Becho. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta porque amar y cantar eso cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Estás escuchando En la Otra Oreja. Vamos a escuchar Chamarrita de los Milicos. Una chamarrita que rinde homenaje a su padre adoptivo, Carlos Durán, que entre otros oficios había sido policía. El propio Zitarrosa lo explica así. Fue escrita de un tirón en la mesa de un bar del Boulevard Artigas. Y 18 de julio, ese día había nacido mi hija, Carla Moriana, y yo sentía que le estaba escribiendo al que no pudo ser su abuelo. Mi padre adoptivo, Carlos Durán, quien siendo sido coronel colorado, había terminado de milico en los años 40. Pobres como éramos, yo recuerdo el gran revólver de mi padre, descargado, que él guardaba en un cajón del trinchante después de quitarse las correas. Cada noche o cada mañana, según los guardias, las balas, siempre separadas, olían a todas las cosas que allí guardaba mamá. Yo no podía imaginarme de qué modo se abrían, ni qué demonios tendrían adentro que eran tan peligrosas. Pero eran esas balas y ese revólver, el lujo subalterno de aquella humilde casa. Una prenda del Estado, así me decían, que mi padre portaba como una penitencia no exenta de cierto orgullo vacilante. Chamarrita de los Milicos, una de las canciones prohibidas de Alfredo Zitarrosa. Ya grande, Chamarrita de los Milicos. Los boliches del cerrito no son para los ricos. Si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Noche en una barra, un milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Los boliches del cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Los boliches del cerrito están llenos de milicos, y el milico cantor les entona esta canción. Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cante pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y saludamos a Miriam desde Capilla del Monte, ahí viendo a los marcianos, al Uritorco, no sé qué está viendo, ¿eh? Pero está escuchando La Otra Oreja. Está Mariano desde algún lugar del conurbano bonaerense, del africanizado conurbano, ahí está Ama, ¿no? Y bueno, y Mariano dice, qué linda versión de la chamarrita de los milicos, no sabía que estaba prohibida. Sí, bueno, fue una de las tantas prohibiciones que sufrió Zita Rosa, pero además él estaba absolutamente prohibido, no solamente en Uruguay, sino en Argentina y en Chile también. Sonia Cabral, qué buena productora, ¿eh? Buenísimo la chamarrita de los milicos. Un abrazo, Sonia, que dice, impresionante, don Alfredo. Así es, don Alfredo Zita Rosa. Eric de Colombia está escuchando también. Jorge desde algún lugar de la costa, suponemos. Coli desde Mar del Plata también está escuchando. Fabiana, dijimos, ¿no? Lujazo lo de hoy. El programa de hoy, bueno, Lujazo no, estamos compartiendo la música que normalmente no se pasa. Bueno, y ahora en esta otra oreja argenta vamos a presentar un tema dedicado a Maximiliano Costecchi y fundamentalmente a Darío Santillán. Darío Santillán, que hoy cumpliría 40 años. Tipos solidarios, ¿no? Darío Santillán. Saludamos a Alberto, su padre. La canción para Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. En el barro de Quilmes desembarcaron tropas inglesas. Se disputaban con otras dos potencias el Río de la Plata. De la Plata desemboca el podrido riachuelo. Allí es donde los cipayos mataron a dos pibes del pueblo. Darío y Maxi corran que los alcanzan. Latiendo los corazones de ustedes dos, yo soy el eco de su dolor. Maxi corran que los alcanzan. Latiendo los corazones de ustedes dos, yo soy el eco de su dolor. Particularmente no creo que haya mejores o haya peores, pero sí estoy seguro que hay reverendos hijos de puta. Darío y Maxi corran que los bancamos. Latiendo los corazones de ustedes dos, somos el eco de su dolor. Música. boca ejecutó el plan de estación Avellaneda. Eliminar a los indios entre el Atlántico y cordillera. Pucamas de las potencias es un viejo estilo dirigente. Quedaron en evidencia cuando les cortamos el puente. Darío y Maxi corran que los alcanzan, latiendo los corazones de ustedes dos. Yo soy el eco de su dolor. Maxi corran que los alcanzan, latiendo los corazones de ustedes dos. Yo soy el eco de su dolor. La tierra como la verdad no tiene dueño, no tiene que dueño. Que su hueso, piel y sal abonen nuestro suelo natal. Darío y Maxi corran que los bancamos, latiendo los corazones de ustedes dos. Somos el eco de su dolor. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Estamos homenajeando a Darío Santillán, asesinado junto con Maximiliano Costecchi en la masacre de Avellaneda. Porque el dolor nos brota sublevado. Porque el dolor nos brota sublevado. Del mar echaba la plaza y al puente Pueyrredón, haciéndole piquetes al hambre y al dolor, al hambre y al dolor. Porque un desocupado no debe mendigar. Trabajo y el pan de los demás, y el pan de los demás. No olvidaré tu nombre, Darío Santillán, ejemplo de heroísmo, de lucha y dignidad. Escapado, pero quiso ayudar a un compañero herido. No se puede dejar que a un compañero herido no se ha de abandonar. La muerte por la espalda se envalentó. A los ojos, Darío Santillán, temía verte a los ojos, Darío Santillán, Darío Thank you. marchaba a la plaza y al puente Pueyrredón, haciéndole piquetes al hambre y al dolor, al hambre y al dolor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y estamos escuchando de fondo La Internacional, que es la canción más famosa del movimiento obrero. Se la considera el himno oficial de los trabajadores del mundo entero, de la mayoría de los partidos socialistas y comunistas, así como también de algunas organizaciones anarquistas. La letra original en francés es de Eugène Potier y fue escrita en 1871 dentro de su obra Cantos Revolucionarios. Bueno, en 1888 Pierre de Jeter la musicalizó. La composición es el himno oficial de la Segunda Internacional, ahora Internacional Socialista, y representa el himno principal del socialismo y el comunismo y del anarquismo, variando algunas partes de la letra. Ahora vamos a escuchar la Internacional Anarquista, dedicado a Pato, que me pidió. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, alcémonos todos que llega la revolución social. La anarquía ha de emanciparnos, cesará la explotación. El comunismo libertario será nuestra redención. Agrupémonos todos a la lucha social. Con la paz lograremos el éxito final. Agrupémonos todos a la lucha social. Let's go. Bueno, gracias, gracias Lara. Bueno, y así se termina La Otra Oreja. En la operación estuvo Lucas Durso, era una broma, Lucas. Yo me equivoqué del track. Bueno. Nos saludos Tara de Azuarte. Claro, de paciencia. Claro, tienen que tener paciencia, sí. Por eso. Sí, no, me equivoqué, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué comemos, Río? Sopa o pizza. Sopa o pizza. No, arroz integral. No. Un asadito ahora. No. Como les dije, sopa o pizza. Bueno, sopa o pizza. Pizza, ¿puede ser? Sí. Bien, gracias, Río. Pero yo no veo. Y claro, si es radio. Claro. Chau, Río. Nos vemos dentro de poco. Saludos a Luciano, que estuvo cantando la Internacional, cantando y con el puño cerrado. Bueno, y ahora, para no ser menos, con el puño cerrado, vamos a saludar, como siempre, al gran Che Guevara, ¿no? Pero ahora con un grupo de música francés que tiene diversas influencias, ¿no? Un grupo formado en Toulouse, un grupo muy, muy político, donde con influencias del punk, del rock, del reggae, de la música tradicional y ligera también. Ha cantado junto a Manu Chao, Fermín Muguruza, bueno, con gran compromiso social. Acepta que es un grupo con hijos de inmigrantes en Francia. Vamos a escuchar ahí. Ahí está. Abrazos a todos los oyentes y las oyentas de La Otra Oreja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todos hasta clara se despiertan para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Se